Lo más comentado en redes sociales como Instagram y la antes conocida como Twitter, ahora X, es presentado el nombre del actor Kevin Spacey entre las tendencias, ya que fue absuelto de los 9 cargos de agresión sexual por los que había sido acusado en un juicio en Londres. Entre otros de los nombres más importantes nos encontramos con el de Thor, Iron Man y por supuesto el de Nick Fury. Recordemos que el día de ayer se estrenó el último episodio de la reconocida serie Invasión Secreta, la apuesta más cercana de Marvel Studios en un formato de seriado para la plataforma de Disney Plus. Otro de los nombres más comentados sigue siendo el de Raúl Alejandro, al igual que el de Pellegrini y el del Tata Martino, mientras que entre otros de los nombres más importantes encontramos el de Lionel Messi, luego de que se filtrase un video de uno de sus compañeros ahora en el Inter de Miami, en el que contó la anécdota de que uno de los regalos que percibió el astro argentino para el resto del equipo fueron unos Beat by Dr. Andre con el logo del Inter de Miami, que se los regaló a cada uno de los miembros, tanto al equipo directivo como al equipo técnico. Este es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en redes sociales. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Todo en Internet. Dos sedes en Valencia. Exactamente en el barrio San Isidro, en Mariano de Cavia, 29. Y también en Manuel Candela, número 21. Es el punto donde vamos a encontrar grandes promociones en lo que tiene que ver con fibra óptica, Internet y telefonía móvil. Además, va a encontrar muchos servicios, especialmente para personas inmigrantes. Only One Comunicaciones. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Café Mañanero en el día de hoy con la voz de la comunidad. Están en nuestros estudios la cónsul o ministra. Ya usted se va a encargar de ponernos al tanto del consulado de Ecuador en Valencia. Doña Marcela Velastegui, y también nos acompaña Juan Pablo Abad, que pertenece al personal de apoyo del Consejo Nacional Electoral. Como bien se sabe, Hay cita con las urnas en Ecuador el próximo 20 de agosto y los ecuatorianos en el exterior tienen la posibilidad de participar. Y hay novedades, especialmente lo que tiene que ver con el voto electrónico. Pero en primera instancia le damos, como no, la bienvenida a Marcela Velastegui. Doña Marcela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, queridos radioescuchas de Radio Latinos FM. En primer lugar, muy, muy contenta de estar en este programa Café de la Mañana y espero que nuestra audiencia, los ecuatorianos afincados en Valencia, lo estén escuchando. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial en nombre de la Cancillería y también del Consejo Nacional Electoral para todos ustedes, con una mano extendida para comprometerles a que vengan a inscribirse y que vamos adelante con un proceso de elecciones. Precisamente viene entonces a la cónsul hoy con una invitación, un llamado a la ciudadanía ecuatoriana para que se inscriban. Y ahora, como no, también damos la bienvenida a Juan Pablo Abad. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos los radioescuchas de Latinos FM. Sí, estamos justamente aquí para poderles informar sobre cómo va el proceso de inscripción de cada uno de los ecuatorianos que tenemos el derecho y también, digamos, la obligación de votar este 20 de agosto. Estamos para eso. Vamos a darles un poco de luces de cómo funciona el tema de la inscripción, que es muy sencilla, que lo hablaremos luego, y para eso estamos. Si le parece entonces, doña Marcela, empezamos con ese mensaje que trae hoy para los ecuatorianos residentes en la jurisdicción de la Comunidad Valenciana y Murcia. En realidad, queridos compatriotas, estas elecciones son realmente importantes. Se eligen presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas por el exterior, es decir, por los ecuatorianos que viven fuera del país, y también se hace la respuesta a una consulta popular del Yasuní. Entonces, es importante señalar que no hay recintos electorales como en las otras anteriores votaciones, sino de una forma de voto telemático. Ecuador se va contemporaneizando con los usos y el desarrollo de los medios informáticos. Y entonces esto da la oportunidad de que los ecuatorianos votemos donde estemos. No necesariamente tengamos que desplazarnos a un recinto para votar presencialmente. Y eso hace que estas elecciones sean súper interesantes. Además, tenemos un programa en el que nos señala prácticamente en vivo cuántas personas se inscriben y sobre todo las edades. Y se rompe ese relato de que los viejos o las personas adultas, maduras, no pueden manejar la tablet del teléfono. Todo lo contrario, es curioso. Tenemos en este momento, a la fecha, 1,084 personas inscritas. Fantástico. Esto es muy importante porque es una apuesta muy importante, una apuesta de Ecuador por la tecnología al servicio de la democracia o la participación de la ciudadanía. Es una experiencia pionera en América Latina. Ojo, porque este puede ser el futuro de las elecciones, no nos cabe la menor duda. Entonces, de este proceso, vamos a llamarlo muy respetuosamente, de este experimento, va a estar pendiente no solamente Ecuador, sino toda América Latina. Ojo cómo va a participar Ecuador entonces en estas elecciones. La pregunta que seguramente muchas personas se estarán haciendo, tanto de Ecuador como de cualquier parte del mundo, ¿cómo se puede votar, el horario de votación? ¿Cómo son unas elecciones electrónicas? En primer lugar, hay que proceder a la inscripción. Los padrones electorales están vigentes hasta mayo del 2022. Las personas que se inscribieron para votar en el mes de febrero último están empadronadas. Pero eso no quiere decir que por estar empadronadas votan. Para el voto telemático tienen que hacer una inscripción. Y para capacitar a las personas para que se les haga más fácil el proceso previo, hay capacitaciones vía Zoom en vivo todos los días a las 11 de la mañana hasta las 4 horas de España. Y el código para ingresar es, voy a decirlo muy despacito para que haya oportunidad de anotarlo, es el 82101001633. Es tan importante porque, como les repetía hace poco, que ya tenemos 1,084 inscritos. Esto equivale a un total del 0,26%. Estamos pocos, porque Valencia se ha distinguido por ser más participativa. La comunidad valenciana tiene empadronados a 23,965 personas. Entonces, quisiéramos llegar a las 23,965 personas para que cumplan esta fiesta democrática, para que elijamos, para que no haya ese pretexto, no, es que ya no tengo tiempo para ir a votar, a desplazarme. No, ahora creo que el compromiso es de todos, especialmente los jóvenes, que en este caso yo le comentaba que se ha comprobado que la gente mayor de 40 para adelante están inscritos. Pero los que nos faltan, la juventud. La juventud son nuestro tesoro del mañana, dice esa muñida frase de Espacio Común, que se aplica para decirles que no pierdan sus raíces, que no corten esta conexión con Ecuador. Y en ese sentido tenemos mucho por hacer. Nosotros estamos haciendo brigadas para que haya la oportunidad de las personas puedan preguntar a los instructores cómo se hace o ayudarles a hacer la inscripción. Y ya tenemos una este 30 de julio en el Parque de la Plata. Les invito a llevar todos o la cédula o el pasaporte. Parque no, de la Plata en Valencia. Aquí en Valencia. No importa que el pasaporte o la cédula estén caducados, es igual de válida. También tenemos otra brigada el domingo 6 de agosto en el sector de la Cruz Cubierta. Y el 13 de agosto vamos a hacer en otro trabajo en el consulado, en el piso número 1 de la calle Sotelo número 3. Y por supuesto, yo creo que todos los ecuatorianos que tengamos una preocupación de que no lo estamos haciendo bien o que algo nos está fallando, ya le voy a pasar la palabra al señor Abad para que les explique la parte técnica. A quienes tengan esa duda, pues a disiparla. Y les comento que el voto telemático vino para quedarse. Entonces, en esta ocasión estamos con esta campaña de inscripciones de estas brigadas. Probablemente esto se nos acumule con el tiempo como una cuestión habitual. Entonces, aprendámoslo bien para que en la otra nos sea mucho más fácil. Pero reitero mi invitación a través de Radio Latinos, a la que le felicito por preocuparse de nuestra gente, de nuestra comunidad, del el conglomerado latinoamericano aquí en Valencia, para que les insista y les recuerde que esta fiesta democrática no sería fiesta democrática si no hay participación. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, que no es difícil votar telemáticamente y que el voto va donde tú vas, como quien dice. O sea, no hay pretexto para no votar. Le voy a pasar la palabra a Juan Pablo para que les explique despacito la parte técnica. Vamos entonces, Juan Pablo Abad, repito, de el Consejo Nacional Electoral. Le preguntaba cómo serían unas elecciones telemáticas. ¿Esto vale solamente para los votantes ecuatorianos en el exterior o es para todos los votantes que van a participar en estas elecciones del 20 de agosto? Efectivamente, el voto telemático es aplicado únicamente para las personas que viven fuera del Ecuador. el voto presencial, el voto por medio de papeletas y con recintos electorales es directamente en el Ecuador. El voto telemático se aplica únicamente para las circunscripciones fuera del país. ¿Cómo va a funcionar esto? Como acabo de decir la ministra, lo que hacemos nosotros es ayudar a la inscripción a las personas también las pueden hacer directamente desde su casa, desde su móvil, desde cualquier ordenador, ¿sí? Entrando a la página del CNE del voto telemático, donde les piden les hacen algunas preguntas sobre sus documentos, su código dactilar o su fecha de nacimiento o el nombre de una persona, del padre o de la madre, su estado civil. Le hace el sistema una pregunta a la persona que se inscribe. Con eso sabe que es la persona y además le pide una foto, que es un selfie o una foto. Encuentra allí un cuestionario. Exacto, son dos, tres preguntas que hace directamente el sistema como seguridad para saber que es la persona que está inscribiéndose. Se toma una foto, hay veces que puede tomarse la persona sin el documento y hay veces que el sistema también le pide una foto con el documento, que esté clara, que se vea sobre todo la cara en el documento, en la cédula o en el pasaporte, y que pueda cotejar con el reconocimiento facial que tiene el sistema. Una vez hecho eso, se tiene que proporcionar sí o sí un correo electrónico donde la persona pueda recibir un correo donde va a recibir primero la confirmación de la inscripción. Él la recibe enseguida, se termina de inscribir y le llega el correo enseguida, y a la vez el día 20 de agosto, unas horas antes de las elecciones, va a llegar también un correo recordándole que puede votar, con un link donde la persona va a poder ingresar y empezar a votar. Las votaciones, el horario de votación va de 9 de la mañana a 19 horas, como si fueran unos recintos normales, pero telemáticamente. Puede votarlo de donde tenga la persona internet. Si tiene internet en su casa, o en la playa, o en el mercado, en donde quiera, puede hacerlo desde ahí. Van a tener 30 minutos para poder escoger a los candidatos que ellos quieren. Se les va a desplegar cada una de las opciones. Primero vendrán presidentes, luego asambleístas nacionales, luego asambleístas por el exterior y luego la consulta popular. Es sencillo, va a ser muy amigable el sistema. Ayer justamente tuvimos una capacitación sobre esto. Están elaborando un video de ¿quiénes pueden participar en esa capacitación? A ver, formación. Como lo había dicho la ministra, hay capacitaciones todas las horas, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo en horario de España, ¿sí? Todas las personas que deseen pueden entrar a una capacitación. Cada hora hay una capacitación. Hay capacitadores que vienen de 4 a 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Todas las horas hay distintas capacitaciones donde la persona entra por el Zoom con el código que lo había dicho la ministra. Entra la persona y se capacita. Hay una persona que está siempre capacitando, es una capacitación constante donde la persona puede preguntar, que sobre todo en el tema de inscripción. Todas las capacitaciones son en tema de inscripción. Todavía, hasta el día de ayer, estaban preparando el tema de cómo votar, porque va a ser otro tipo de capacitación. Y es una persona la que está respondiendo allí. De pronto no es una máquina. Usted sabe que ahora mismo responde. Es Zoom. Es un Zoom. Es un real. Zoom y es una persona que está dándolo directamente. No es una máquina. Es un Zoom directo, que hay capacitadores que están contratados en el Ecuador para dar ese tipo de capacitación a toda la gente del exterior. Bueno, todavía no hemos llegado a la aplicación de inteligencia artificial, en donde sería un robot el que contestaría. No, esta cuestión de votación es con calidad y calidez. Se trata que la gente se vaya también haciendo amiga de estas herramientas. ¿Qué quiere decir? Que en el Consejo Nacional hay personas están capacitando 24/7 y son brigadas que se cambian con el uso horario de acuerdo a los países donde están los ecuatorianos. Este uso horario es el que se ha considerado, y por eso es que es desde las 11 de la mañana, porque a esa hora Ecuador amanece. Y se quedan hasta las 4 de la tarde, que luego ellos siguen capacitando a otros continentes, a ciudadanos de otros continentes. Me imagino que este anuncio genera muchas inquietudes, porque estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Pero es un paso hacia el que avanzan todas las administraciones, los procesos. Quisiera saber, señora cónsul o señora ministra, antes sáqueme de una duda, ¿por qué cónsul y ministra? Ya. Bueno, les voy a comentar. La carrera diplomática es una carrera paralela a los militares. Entonces se llama servicio exterior. Yo ingresé por concurso en el año 88. Primero, exámenes de inglés, todos eran eliminatorios. Si tenía 7 o menos de 7, se elimina. Y este mensaje va a ser para los jóvenes que se quieran hacer diplomáticos del Ecuador, representar al país, que es un honor y también es un trabajo exhaustivo, pero nunca deja de ser un gran honor, un privilegio. Luego de los exámenes, primero de inglés, luego de francés, viene una ronda de tribunales para dar respuestas sobre derecho internacional privado, público, derecho consular, historia del arte. Es una vasta gama de materias. Y finalmente se entra al servicio exterior con el rango de tercer secretario. El tercer secretario en la vida militar equivale al subteniente. Cada cierto lapsus se asciende de tercer secretario a segundo. Hay que hacer monografías anuales, renovar y actualizar los exámenes de idiomas. Y entonces el subteniente, el tercer secretario, asciende a segundo secretario, que es el teniente. Después a primer secretario, que es el capitán. Después de primer secretario asciende a consejero, que equivale al mayor del ejército. Luego de consejero a ministro, que equivale a coronel. Y finalmente de embajador, de ministro se asciende a embajador. Y ahí está la diferencia. Hasta el rango de ministro, que es el mío, soy ministro del servicio exterior. Y cuando ascienda a embajador, seré embajador de la República. Muy bien. Lo mismo es cuando asciende un coronel a general, será militar, coronel de las Fuerzas Armadas, y cuando asciende a general ya es general de la República. Eso para, en una forma sencilla. Entonces, sí. Lo que se usa es el rango, que es lo que se lo ha ganado. Quedó bastante claro, ministra. Juan Pablo, ya para finalizar entonces, para todas las personas que nos están siguiendo el llamado, yo sí quisiera saber qué impacto cree que va a tener esta experiencia del voto telemático por parte de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Y quisiera saber si ya en este caso entonces no importa si la persona está en el pueblo más remoto de España o si está en el centro de una ciudad o está en el mismísimo consulado, el voto tendrá el mismo impacto, lo podrá hacer, y me imagino que también tendrá un impacto en lo que tiene que ver con las arcas del Estado, porque le va a ahorrar unos recursos muy importantes. Bueno, la verdad es que los beneficios pueden ser múltiples, pero ¿qué busca Ecuador con la implementación del voto telemático? Yo creo que principalmente es eso. El tema de gasto se va a reducir mucho. Lo que sí, todavía cuesta un poco el tema de tener la cultura del voto telemático. Es complicado porque la gente ha sido toda su vida acostumbrada al voto físico, al voto presencial. Y tal vez ese es el principal motivo, que la gente a veces le tiene miedo a lo nuevo y no se da cuenta que justamente llegando ya a estas alturas de nuestra tecnología podemos hacerlo desde cualquier parte. Ahora, hay que tener muy claro que la gente que nos escucha, la gente que nos visita, siempre van a ir o van a tener esa idea de que va a haber todavía el recinto electoral. No va a haber recintos electorales en ninguna parte de fuera del país. Aquí en España, aquí en Valencia, no va a haber recintos electorales. Eso debe grabarse la gente, porque dice, bueno, si yo no me inscribo, voy y voto. Pero se va a encontrar de que no va a tener dónde votar porque no va a haber recintos electorales. Lo que sí tiene que estar muy atento es que tiene que inscribirse para poder estar habilitado para votar. ¿Y pueden inscribirse quiénes? Todos los que estén empadronados hasta mayo del 2022. Todos los que votaron y todos los que estuvieron habilitados para votar en febrero están habilitados para votar ahora en agosto. ¿Sí? No se modificó, no se actualizó el padrón electoral porque se está utilizando, el tiempo no daba y está utilizando el CNE el mismo padrón electoral de febrero para ahora las elecciones de agosto. Entonces, muchas personas que incluso dentro de hace un año se hicieron el cambio de domicilio electoral para poder votar, no van a poder votar porque no se ha actualizado eso, porque seguimos con el mismo padrón que estuvo en febrero. Juan Pablo, finalmente, para las personas que de pronto el tema telemático o lo que tiene que ver con internet les pueda generar alguna duda, ¿qué mensaje de tranquilidad le pueden dar? ¿Qué tanta seguridad tiene un voto telemático como para que los ciudadanos estén tranquilos, seguros de que pueden hacer este ejercicio? El CNE con sus varias reuniones y capacitaciones nos ha mostrado y sobre todo está puesto en firme todo lo que han dicho ellos sobre el tema de la seguridad. Nosotros garantizamos que la persona que vota dentro telemáticamente por estas elecciones, el voto de esa persona va a ser el voto que lo hizo. No va a ser un voto que se pierde, un voto que no va a sumar, va a ser ¿Se un puede voto verificar si la persona ha votado? La persona cuando termina la votación le llega, justamente le en la última pantalla le sale y le dice por quién está votando. Y al último como se acepta. Cuando una persona hace una transferencia de dinero. Exactamente, ¿no? Exactamente eso es. Y el certificado de votación, es más, le sale el certificado de votación que le llega directamente al mismo correo electrónico. Yo creo que el ese ejemplo de una transferencia de ¿Está seguro que va a hacer eso? Exacto, ¿está seguro que va a votar por este señor y por este? Es justamente la manera de votar, exacto. Muy bien, recordemos que Ecuador va a elegir presidente y vicepresidente, además asambleístas nacionales. En el caso de los ecuatorianos residentes en el exterior, podrán elegir solamente a sus asambleístas en el exterior. Confírmelo, por favor, señora ministra y cónsul. Muchísimas gracias. Sí, en efecto. Como acaba de mencionar, los presidentes, vicepresidentes y los asambleístas en el exterior. Creo que es la oportunidad para los residentes en la comunidad valenciana en pensar, en meditar que van a tener una posibilidad de tener un representante que luche por los intereses de los habitantes aquí. Y creo que en ese sentido, CNE, el gobierno está haciendo un esfuerzo para que el ejercicio democrático no se limite a las personas que estamos viviendo en Ecuador, sino a quienes por A o B motivos de trabajo, de desplazamiento, estamos acá en la comunidad valenciana. Y creo que ese es el mensaje, llegar a todos y que todos no se sientan marginados como ecuatorianos, que el hecho físico les impida votar. Y creo que es una evolución muy positiva, que al inicio sí creo que va a causar dudas, como es lógico, pero que a la larga vamos a pensar que todos podemos tener un voto, y un voto es un poder. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir las personas? Vamos a recalcarlo. Pueden hacerlo hasta el mismo día de las elecciones. Yo más bien les invito a que lo hagan antes. ¿Por qué? Porque probablemente muchos dejamos para el último esa posibilidad y se colapsen. Se colapsen el hecho de al mismo tiempo haya muchísima gente aplicando el voto. Entonces, meditemos en que no nos agarren los apuros y que lo hagamos despacio, oportunamente y sin ningún inconveniente. Entonces, yo les exhorto a que cambiemos esta cultura de dejarlo, de que mañana ya lo hacemos y a mañana lo hacemos. Es cuestión de un ratito, dedicarse y hacerlo. Y muy como bien. Les invito a quienes en ese ratito tengan dificultad, vengan al consulado, también les estamos escribiendo. Hay información, me parece muy interesante. Sí. Señora Marcela Velastegui, cónsul Y ministra, muchas gracias por visitar los estudios de Latinos FM para compartir esta información de interés para la población inmigrante de Ecuador, especialmente aquí en la Comunidad Valenciana y en toda la jurisdicción. Igualmente, Juan Pablo Abad, a todos felicitarlos por esta apuesta de las nuevas tecnologías al servicio de la democracia y la participación, que viene a resolver un montón de dificultades que normalmente tienen en las personas residentes en el exterior a la hora de hacer el ejercicio democrático del voto. Y por supuesto, deseamos muchos éxitos con este experimento. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a Radio Latina y también les deseamos muchísimos éxitos y agradecimientos también por esta amable invitación y agradecimientos por estar en cercanía con nuestros connacionales y que ellos siempre se encuentren que tienen un lugar en donde seguir llevando el Ecuador. Muchísimas gracias. Y recordarles finalmente que este domingo 30 de julio en el Parque de la Plata tenemos una brigada de inscripción y que llevemos la cédula o el pasaporte para hacerlo. Muchísimas gracias y nos hemos sentido muy gratos de estar nuevamente en Radio Latinos. Igual, muchísimas gracias a Latinos FM. Recordar, cosa que lo digo en todas las radios, no hay recintos electorales, que nos quedemos con eso, porque si no nos quedamos con eso... Si se quiere un recinto electoral, esa es la página web. Exactamente, vamos a hacerlo por ahí, tenemos que inscribirnos, enterémonos de las cosas por las vías oficiales, sobre todo por las redes sociales del consulado, que está la información ahí, para poderse inscribir, para poder votar, para poder hacer las todo lo que necesitemos hacer para el voto telemático está puesto en las redes sociales. Hay videos explicativos y debemos aprovechar eso. Juan Pablo, doña Marcela, gracias y muchos éxitos una vez más. Representación del Consulado de Ecuador hoy aquí en el Café Mañanero, hablándonos acerca de la participación en las elecciones del próximo 20 de agosto y esa novedad del voto electrónico, especialmente para los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior. Continuamos en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. Super concierto de verano. Este sábado 29 de julio, Educalix Eventos y IFCAS Entertainment presentan el embajador del Pacífico, Jimmy Sa. Desde el Pacífico adentro, vengo vacilando yo. Y el sofocador de La Habana, Pablito FG. Salsa versus Timba en Sala República, Carrer Maíz de Vinalopó, número 2, Polígono Industrial de Mislata. Chivisa. La situación es muy tensa. Nos cruzamos palabras. Y Pablito FG. Tienes que promocionar más tu amor. Tienes que reconquistar. Entrada Super VIP, 50 euros. VIP, 35 euros. General, 20 euros. Y tú, lo que querías tú. Info y reservas, 601-146373. Super concierto de verano. Salsa versus Timba. Puntos de venta, Tomasa Pub. Viajes on time. Patrocina, Rinconcito de Anita, Midas Evers y Manhattan Barbería.

hay novedades. Gran promoción. Queso fresco, 300 gramos, a solo 2,50 euros. Igualmente, de un kilogramo a 8,20 céntimos. 8,20 euros. Sí. Abad Latino, donde también podemos encontrar, preste mucha atención, alimentos precocidos. Es el caso de las empanadas colombianas, igualmente los tostones tequeños, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas. Y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cas Latino Abad, donde Avenida La Plata, número 107. Además, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos, hasta licores. Avenida La Plata, 107 en Valencia. Abierto todos los días, siempre con los mejores precios. Cas Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. El Café Mañanero. Vamos ahora con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Esto es la actualidad. Empezamos con el Real Madrid y el Barcelona, que están inmersos en la pretemporada. Se alistan para arrancar la liga, que recordemos empieza en el mes de agosto. Adolfo Jiménez del Río. Tremendos partidos de pretemporada pudimos ver esta madrugada, y en donde el FC Barcelona cayó goleado ante el Arsenal 5-3. Eso sí, vimos goles de todas las facturas. Y el Real Madrid no tuvo contemplación con el Manchester United y lo venció 2-0. Excelente presentación de Bellingham y José Lu, que convirtieron sus respectivos goles para darle la victoria al club blanco. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad deportiva. Vamos inmediatamente entonces con el mercado de fichajes. Y el mercado de fichajes sigue ardiendo. Y es que el futbolista colombiano Joan Mojica llegará al club de fútbol Osasuna, procedente del Villarreal, como lateral izquierdo. También hemos tenido movimientos a nivel europeo, porque precisamente el Bayern Múnich está dispuesto a todo por Harry Kane. Y Al Hilal está cada vez más cerca de fichar a Marco Verratti. Y en el culebrón de Kylian Mbappé también tenemos que entrar, porque ha sido rechazada la propuesta de Al Hilal, el equipo de Arabia Saudita. E Isco es ya nuevo jugador del Real Betis. Y el Tottenham, que se sigue sumando a la puja por Fran Kessié. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. A ver, nos comentabas, Aulio, que hay interés por parte del fútbol brasileño en Falcao García y James Rodríguez. Lo de James Rodríguez, de hecho, creo que está más adelantado, ¿no? Sí, lo de James Rodríguez, Jorge y los oyentes, hoy sería presentado James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia, como nuevo jugador del Sao Paulo. Bueno, me imagino que primero tendrá que pasar los exámenes, ¿no? Bueno, sería presentado oficialmente. Así está la cosa. Eso venía muy adelantado, luego de más de 100 días del jugador colombiano sin estar activo en el fútbol después de su paso por el Olympiacos. James Rodríguez hoy sería presentado oficialmente como nuevo jugador del Sao Paulo de Brasil. Esa es la noticia que tiene que ver. Y Radamel Falcao, pese a que está en el Rayo Vallecano con contrato, hay opciones por parte de dos equipos de Brasil, dos grandes de Brasil, que le han ofrecido a Radamel Falcao por lo menos dos temporadas importantes para el jugador samario, el colombiano Radamel Falcao García, que también le dijo que no al fútbol de Arabia. Rumbo a Brasil entonces, tanto Radamel Falcao, no, James Rodríguez, y podría llegar también Radamel Falcao. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Es Brasil una buena plaza para finalizar una carrera deportiva, especialmente para Radamel Falcao? Sí, me sorprende, ¿no? Jugador tan veterano que llegue a Brasil. Es cierto que los brasileños siempre retoman a sus brasileños más veteranos, el caso de Marcelo y todos los brasileños que han estado en Europa se retiran en su país. Pero que un extranjero se retire en Brasil me parece bien curioso, ¿no? Sería una buena alternativa para Falcao y Giovanni frente a las propuestas que tiene, por ejemplo, del fútbol de Arabia, Qatar, Estados Unidos. Sí. Mejor que todas estas. Es un fútbol latino, es un país latino, está cerca de su casa. Y dígame una cosa, mejor incluso que continuar en el Rayo. Es que el Rayo necesita sostenerse en primera división, y para sostenerse en primera división hay que correr mucho. O sea, mire, los equipos se definen de acuerdo a sus necesidades, los equipos de fútbol. La necesidad del Rayo, ¿cuál es? Mantenerse en primera división. Si el Rayo estuviera, por ejemplo, en el plan de un Real Madrid, que es ganar títulos, pues hombre, obtendría jugadores de otro tipo, de otro corte, que no que corran, sino que piensen más que correr. En cambio, en el Rayo hay que ser muy intenso, hay que correr mucho. Entonces ese equipo siempre pretenderá jugadores, primero que corran mucho y segundo que sean jóvenes. Y ya a Radamel Falcao le pasó su cuarto de hora en el fútbol español y en el fútbol europeo. Entonces se tiene que buscar, es una renovación, me parece que estaba bien. El técnico que ha llegado al Rayo Vallecano ha pensado en lo que tiene que ser, es renovar y salir de los jugadores veteranos. Los veteranos en los equipos chicos solamente son soporte por un tiempo, por un mes, un semestre, un año, pero no van a ser el soporte permanentemente. Obsérvese que en los equipos chicos casi nunca se retira un jugador, a no ser que sea de su propia casa, de su propia ciudad, ya por aquello del sentimentalismo. Pero jugadores extranjeros nunca se retiran en equipos chicos, exceptuando tal vez, por ejemplo, en el Cádiz, ¿no? El Cádiz alguna vez tuvo jugadores hondureños y nicaragüenses y costarricenses y allí terminaban su carrera a los 34, 35 y 36 años. El Cádiz es un equipo muy sentimental, pero aquí en Europa ahora se necesitan los equipos que tienen que mantener su categoría, equipos que corran, muy correosos, porque la única manera de competir con los grandes como el Madrid, como el Barcelona, que tienen genialidades, es teniendo jugadores que corran más que ellos. Eso es indiscutible. Giovanni, ¿y cómo analiza también el movimiento de Johan Mujica a el Osasuna? Mujica es un jugador que también está ya prácticamente en la línea de James Rodríguez y Falcao. Bueno, incluso no lo tuvieron en cuenta en las convocatorias más recientes de la selección. ¿Cómo ve ese movimiento? A ver, me parece que es un movimiento interesante. Mujica ha rendido en España, ¿no? Desde que llegó aquí jugando por allá en el Español y después se fue a jugar al Girona, ha rendido dentro de su trabajo normal, ¿no? Es un defensor. Los defensores, sobre todo los laterales, su grado de responsabilidad no es tan alto como el de los goleadores. Dígame una cosa, Giovanni, yo recuerde, el Osasuna no es un club que acostumbre a incorporar colombianos. No sé si este es el primer colombiano que llega al Osasuna o ya ha tenido. Bueno, el Osasuna tuvo a Harold Lozano en sus comienzos. Sí. O sea, el Osasuna ha tenido. Además del Valladolid, Harold Lozano estuvo en el Osasuna. Lo que pasa es que aquí han traído jugadores que prueban 6 meses, 7 meses, los traen de Colombia y no se alcanzan siquera a probar. Lo que le digo, en eso. No, pero en el Osasuna, historia de jugadores colombianos que hayan llegado a los Osasuna. No, yo realmente no recuerdo mucho jugador colombiano en los Osasuna, es un equipo muy vasco. Muy es como muy los local. Equipos vascos no incorporan casi. Casi extranjeros, excepto la Real Sociedad. La Real Sociedad, ¿no? El Atlético de Bilbao nunca ha incorporado latinoamericanos prácticamente en la última era, en los últimos 40 años, y la Real Sociedad sí, ha traído uruguayos y ha traído argentinos y ha traído algún brasileño como William José, trajo a Carlos Vela, trajo a William José, o sea, la Real Sociedad es más abierta siendo una zona, yo muy, le digo yo, muy, muy radical, ¿no? Ellos son muy radicales, muy, muy vascos, muy, muy propios, pero es más radical todavía el Bilbao. El Bilbao es que no hay prácticamente ningún extranjero, tienen que ser nacidos en España y generalmente que sean del País Vasco o de Vizcaya o de Álava, o sea, no buscan otro. Yo tenía entendido que Mojica sería el primer colombiano que llegaba al Osasuna. Podría ser, yo realmente en los datos no tengo registrado un colombiano en Osasuna, la verdad es que recuerdo muy poco el Osasuna, no olvidemos que está recientemente desde la época del Vasco Aguirre. Va a jugar la Conference League. Finalmente sí, se salvó. Por fortuna para Osasuna, le han perdonado, sí, ese error, pero un error histórico de hace muchos años, desde el 2013, es que, hombre, no se le puede, después de 10 años a un equipo, seguir sancionando, es que es como aquel que paga una pena o purga una pena y que se le siga tratando de delincuente y se le siga siempre perjudicando. Audio. Es lo mismo en el fútbol. En lo que no tú has tenido que... la oportunidad de buscar aquí, es el primer que sería el primer se convertiría en el primer jugador colombiano en militar en el Osasuna. Sí. Perfecto. Sí, seguramente que sí. No sé, o cuando estaba en segunda división, es que no olvidemos que Osasuna ha estado gran parte de su campaña, de su vida, en segunda división. Entonces, aquí han llegado muchos jugadores que actúan en segunda división colombianos y luego pasan a primera. O sea, no recuerdo bien. También otro jugador colombiano que pasó también por el Osasuna es el tulueño John Mondragón. John Mondragón, imagínese, muy desconocido en Colombia. Pero eso sería en segunda división. Sí, segunda división. Sí, señor. Segunda sí, es que cuando están en segunda división los equipos traen muchos jugadores, casi todos vienen no comprados, vienen prestados, cedidos, ¿no? Vienen como a prueba, a ver qué tal le va, como eso ha pasado en el Valladolid, ha pasado en Osasuna, estos equipos chicos que apenas adquieren la categoría muy recientemente de primera división. Osasuna ha estado entre el descenso y el ascenso, ha estado ahí en la época del Vasco Aguirre, cuando el equipo creció, en fin, volvió y bajó. O sea, son equipos que se mantienen ahí, pero no tiene un historial muy grande de jugadores y realmente que no hay historial, salvo este registro en segunda división. Giovanni, simplemente queríamos analizar esos movimientos de jugadores colombianos. Ya lo de Mbappé, yo vi lo de Mbappé, ¿no? Sí, sabe lo de Mbappé, ¿no? Cuéntenos. Rechazó la oferta de Arabia Saudita. Sí. 300 millones, no quiere sino al Real Madrid. Ya hoy, por fin, el Lequipe y el Paris Saint ya admiten que únicamente el jugador quiere vestir de blanco. Y eso ya, como dice Onrubia desde París, y como dice Fabrizio Romano, que yo creo que es el periodista más reconocido porque tiene fuentes muy directas de los clubes, el 95% está hecho. Bueno. El 95% es del Real Madrid. La suerte está echada ya entonces. Sí, señor. Mm. Vamos a tener un crack en la liga, un super crack. Mbappé vendrá a la liga española, estará en el Real Madrid, hará realidad su sueño de vestirse de blanco y el Real Madrid también cumplirá su propósito de publicidad. Bien, la promoción y la publicidad a nivel mundial de la liga levantaría tremendamente. Y si el Barça mejora también su rendimiento, ¿no? Esperemos a ver. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Nos ha sonado. Y lo golearon feo. Vi partido ahora en diferido, muy feo han goleado el Barça en Los Ángeles y me preocupa. Sí. Xavi Hernández. Ya lo comentó Adolfo. A ver, que tenga un feliz día, Giovanni. Hasta luego, Jorge. Felicidades. Gracias. Giovanni García, con el análisis aquí en Latino Deportes, rematamos con información del Mundial. Así es, una noticia que tiene que ver la descompensación que tuvo en el entrenamiento la delantera del equipo de la Selección Colombia, Linda Caicedo, una descompensación luego de la práctica de este jueves, y los médicos de la Federación dicen que no tienen nada de qué preocuparse, pero una descompensación de la delantera colombiana del Real Madrid. Pero no están jugando a esta hora el calendario de... Vamos a ver, Adolfo Jiménez del Río. Así, claro, en estos momentos Portugal se está va ganando en estos momentos su compromiso, lo que tiene que ver con la jornada del día de hoy en el Mundial de Fútbol Femenino. Y a primera hora jugó también Estados Unidos. Vamos entonces finalizando. A ver, si tenemos sí, Portugal 2-0 le gana en estos momentos a Vietnam. Australia jugará a las 12 del día y hay que decir que